Platón Acero. Hubo un tiempo en el que los gigantes poblaron la Tierra. Así pueden comenzar muchísimas leyendas en innumerables culturas. Todas esas culturas, igual que hablan del Diluvio Universal, hablan de una raza de gigantes que dominaron las tierras, los designios de este planeta. Bueno, pues de gigantes va la cosa. Y aquí tengo a un gigante de la divulgación que se llama Jesús Callejo, que conoce mucho estos asuntos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, con calzas de 8 leguas. Bueno, veo que has crecido. Está como en un polo de la Rioja ahora mismo. Estás altísimo. Sí, yo creo que el techo sí que ha bajado. Es el que ha bajado. Bueno, pues es verdad. Hay numerosas culturas que hablan en estas leyendas de esos gigantes, ¿no?, que dominaban la Tierra. Y tantas, y tantas. Siempre podemos pensar que esto es algo pues circunscrito a unas culturas muy concretas, y qué va, en absoluto. Estamos hablando de un mito que se repite hasta la saciedad en todas las culturas y en todas las partes, ¿no? Porque en textos religiosos como la Biblia ya aparece la primera descripción a los gigantes en su capítulo 6, pero si luego te vas un poco a lo que es el folclore, lo que son las tradiciones populares y más locales, podemos encontrar estas referencias, no solo en los libros sagrados, sino en pequeñas tradiciones de muchísimos lugares y casi siempre asociadas a monumentos megalíticos. Megalíticos, se presume que fueron los gigantes precisamente los que levantaron esos monumentos, ¿no? Claro, porque es lo fácil, también. Cuando hay cierta... Eran pedrucos de 50 toneladas. Claro, bueno, 50 o incluso 1.500 toneladas si nos vamos a las terrazas de Babel, en el actual Líbano, o sea que se las trae. Claro, es fácil suponer que nuestros antepasados pensaran que estos megalitos fueran hechos y construidos por gigantes, porque, bueno, ¿qué tecnología humana podría desarrollar este tipo de... o alzamiento de este tipo de moles de tantas toneladas? Entonces, claro, hay dos posturas, o bien decir que era presencia extraterrestre, con lo cual también es demasiado fácil explicar el enigma, o que eran gigantes. Entonces, claro, cuando se habla de las construcciones del Héroe de Pascua, de Tiahuanaco, del yacimiento megalítico de Ollantaytambo, que está en Perú, igual que Cusco, las de Machu Picchu, o las Islas Marquesas, ya no te digo la isla volcánica de Pompey en la Polinesia, estamos encontrando estructuras megalíticas tan impresionantes, tan imponentes, que al ser humano le cuesta trabajo explicar cómo pudieron ser trasladadas hasta allí, sobre todo en yacimientos muy lejanos. Claro, aquí viene un poco la especulación de las culturas madres, de si realmente teníamos ayuda exterior, si realmente el hombre era más inteligente de lo que pensamos en el pasado o no lo era. Pero lo fácil es pensar que había gigantes. Pero aquí vuelve a entrar una de las preguntas claves que me adelanto a contestarte porque sé que me la vas a preguntar. Y, pero si te realmente evidente de que hubo gigantes en la Tierra. Eso es. Hay huellas. Claro, porque muy bien, hasta ahí el mito y muchísimas leyendas asociadas a estos megalitos, a estos dólmenes, aquí en España, sin ir más lejos, tenemos muchísimas de ellas, hacen una referencia directa siempre a gigantes. Pero para eso tiene que estar un poco contrastado. ¿Qué pruebas, qué evidencias, qué restos óseos hemos podido encontrar? Y evidentemente también se han encontrado estos restos óseos. Claro, ojo, cuando se habla de gigantes, igual que pasa con el diluvio, hay que ser también muy cautos. Porque es muy fácil decir, hombre, el diluvio, los gigantes no existen. Todo el mundo sabe que es un mito, que es un cuento de niño. Cuidadito, cuando hablamos de gigantes, ¿qué estamos hablando? De gigantes de 10 metros de altura, evidentemente nunca existieron. Para mí, está claro. Pero gigantes de 2 metros y medio, de 3 metros de altura, yo creo que sí existieron. Los romanos en sus luchas de Hispania constataron el hecho. Estaban luchando en muchas ocasiones en Navarra, Cantabria, incluso en la zona de Lusitania, con gigantes tremendos, de 2 metros y pico, y ellos se hacen esa valoración, era por algo, los romanos eran muy objetivos. Muy objetivos, es verdad, si algo se les puede atribuir como mérito, muchísimos méritos tuvieron, pero una de las cosas que ellos hacían muy bien era recoger fielmente aquello que iban viendo, y claro, pues un poco pues por la visión siempre que tiene el vencedor de las cosas cuando lo mira con cierta benevolencia, pero sí fueron recogiendo esas crónicas, aunque después fueron tamizadas, ¿no? Sí. Por su visión de vencedores. Pero claro, si te están describiendo a una persona de esa estatura, ¿por qué te van a mentir? No tiene demasiado sentido, hombre, te podrían mentir para decir, fíjate, si somos grandes, si somos poderosos, incluso hasta gigantes vencemos. Pero cuando ese dato lo vas encontrando también en otras crónicas, en otras referencias, tanto religiosas como no religiosas, pues es cuando dices, hombre, algo hay. Tampoco repugna un poco a lo que es nuestra mentalidad occidental, incluso la oriental, no repugna pensar que hubo seres de 2 metros, de 3 metros de altura. Bueno, de 2 metros los tenemos ahora, no demasiados, pero los hay. Pero en la época que un legionario romano medía 1,70 metros y eso, o sea, estaba considerado como una mole, claro. Pues claro, que te pareciera uno de 2,10 metros o 2,20 metros, pues fíjate. Pues igual de estupefactos que pudieron quedar los primeros cronistas cuando se van a Sudamérica. Estoy recordando, por ejemplo, la crónica de Antonio Pigafetta, que acompañó a Magallanes a la Vuelta al Mundo, y él no la pudo acabar, me refiero a Magallanes, pero cuando llegan a la Patagonia, ahí describe a los que eran los patagones, que eran gigantes, pero gigantes, estamos hablando de 2.5 metros, casi 3 metros de altura. Para Pigafetta, que lo describe en su crónica de la Vuelta al Mundo, para él es sorprendente. Hasta ese momento nunca había visto unos seres tan gigantescos, con esos pies grandes, esos sí que son pies grandes, son Bigfoot, sí, auténticos. Sí, sí, sí. Y él lo describe intentando dar todo tipo de detalles porque sabe que no le van a creer cuando alguien, algún paisano suyo, empiece a leer esa crónica. Entonces lo describe los usos, las costumbres, lo que comen, cómo viven, cómo se procrean, todo. Por cierto, Jesús, ¿se ha encontrado alguna muestra, algún vestigio, algo tangible, algún resto óseo? Sí, hay hallazgos por todo el mundo. Esas serían un poco las pruebas. También es verdad que muchos de estos hallazgos misteriosamente acaban desapareciendo. Y se han hallado restos óseos de humanos, ahora por lo tanto entre comillas, porque en el fondo corresponden a homínidos, de extraordinarias dimensiones, tanto en la India, en Tíbet, en China, en Sudáfrica, en Sudamérica, en muchísimos lugares. Y algunos incluso con una edad aproximada de 45.000 años. O sea que se las trae. Pero bueno, si quieres te cuento un par de casos de los muchos que yo he podido recoger. En una gruta de Aitueca, cerca de Manglíes, estamos hablando de la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos de hombres que medían entre 2,80 y 3 metros de altura. Cosa curiosa en estos esqueletos que luego se ha repetido en otros hallazgos óseos. Presentaban 6 dedos en sus extremidades. Es como si fuera una especie de raza genética que se repartió por algunas partes del mundo y luego desaparecieron, igual que desaparecieron también animales, que lo que forma parte de la criptozoología. Bueno, pues muchísimos de estos hallazgos óseos de esqueletos tienen extremidades con 6 dedos, tanto en las manos como en los pies. Se han encontrado también, y está admitido por la antropología, lo que es el gigante de Java, en el sur de China, lo que le han llamado, fíjate, que le llaman el gigante de Java, a pesar de que no fue encontrado en este lugar, y también el gigante de China Meridional, como así se le ha denominado. En Chenin y en Túnez se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían ni más ni menos que 3 metros. En Transvaal, en Sudáfrica, también otro ejemplo similar al anterior, con una altura muy parecida. Hay incluso algunos que ya rayan un poco lo inverosímil, desde mi punto de vista, que es un esqueleto de fósil humano de 5,18 metros de alto, que fue desenterrado en 1956 en Gargallán, Filipinas. Y en España también tenemos algunos casos. Antes de ir a España, si quieres, te cuento un caso que me parece muy espectacular, sí, que además ha ocurrido recientemente en Marruecos. Se halló en una cueva de la región de Nador, en el norte del país, un resto de 3 esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida, pero de gigantes. Se trata, pues, de una zona próxima a las míticas columnas de Hércules, pasando de la región de Nador, considerada patria del bíblico gigante Goliat. Un dato que puede ser o no puede ser significativo, pero que queda ahí, ¿no? Y la ciudad megalítica de Lisus, lo que es la antigua Libia, también se encontraron restos humanos de esqueletos de Homo sapiens, de edades comprendidas entre los 10 y 12 años, más o menos, se ha calculado, pero con una antigüedad de 20.000 años. Estamos hablando de esqueletos que miden aproximadamente 2,25 metros de altura. Es decir, todos estos datos, bueno, después los casos de España, que después sí que les comento alguno, todos estos casos creo que nos están poniendo sobre la pista de una raza de gigantes muy específica, bueno, una raza o varias razas, si quieres, sin alguna. Algunas con unas extremidades muy concretas de sus 6 dedos que tienen, que ya genéticamente les está diferenciando de otros gigantes. Y que por algún motivo desaparecieron. Desaparecieron o bien en la época de la glaciación, o bien sencillamente con la confrontación que tuvieron con otros Homo sapiens, que posiblemente los gigantes fueran menos inteligentes, y suele pasar, ¿no? Cuando tienes más capacidad craneal, no quiere decir que esa capacidad craneal indique más cociente de inteligencia, y fueron extinguidos, igual que pasó con el enfrentamiento crudo de los Cro-Magnon con los Neandertal, que hace 30.000 años supuestamente desaparecieron los Neandertal, digo supuestamente porque después han encontrado en algunas cuevas del sur de Francia restos donde parece que llegaron a convivir hace 15.000 años los neandertales con los cromañones. Pues algo parecido debió pasar con los gigantes. Eso es muy interesante. ¿Y en España qué dices que se ha encontrado? Sí, en España también. Se han hecho investigaciones muy curiosas, ¿no? Y te cuento algunos casos. Además, ahí siempre están muy relacionados con los dólmenes. Los dólmenes, en muchas tradiciones españolas, y también en Portugal. Fíjate que en Portugal a los dólmenes se les llama todavía antas, tumbas de gigantes o construcciones de gigantes. Lo de Antas parece que etimológicamente viene como una palabra en honor al gigante Antero, ¿no? Forma parte de la mitología grecorromana. En euskera, a los monumentos megalíticos se les denomina Maiduen, que es una especie como de huerta de los gigantes u huerta de los gentiles, y casi siempre están asociados a tumbas de los propios gigantes. O sea, ellos lo construyeron, pero lo construyeron como una especie de cenotafio para ser enterrados allí. ¿Qué pruebas podemos decir esto, lo que es mera leyenda? ¿Hay alguna prueba que corrobore esto? Bueno, pues vamos a citar un ejemplo. El dolmen de Oren, en Prulans, en la Cerdaña catalana, en los pirineos catalanes, en 1917 se descubrieron unos fémures de entre 70 y 90 y 92 centímetros de largo, que se les trae. Y bueno, desaparecieron, estos restos óseos han desaparecido, pero estaríamos ya en presencia, por supuesto, de unos seres gigantescos. Un investigador, Fernando Ledesma, en su libro La Cerdaña Esmeralda Mágica del Pirineo, asegura que se encontraron 7 esqueletos de especie humana. Valga, él considera que era una especie humana, en el dolmen 1 de este, de Oren, el Trullans. Y Miguel Aracil, él rectifica un poco el dato diciendo que no eran 7, sino que fueron 9 los esqueletos descubiertos en la época de Cro-Magnon. O sea, que estamos hablando de unos cuantos miles de años. Estos restos fueron custodiados por la familia Casanova, en la Torre de Trullans, antigua casa palacio de los marqueses de Monistrol. Posteriormente se entregan al Museo Arqueológico de Cataluña y mira tú por dónde, misteriosamente, se pierden, desaparecen. Lo mismo ocurre con otros restos óseos como los encontrados en Garós, en el Pirineo de Lérida, en Lleida, que al reconstruir el ábside de la iglesia, el párroco Mosén Jaquet encuentra unos restos de un gigante de 3 metros de altura con un hierro clavado en el cráneo. También desaparece misteriosamente ese cráneo. Sí, hay unos cuantos datos que nos pone sobre la pista de que alguien, alguna especie de homínidos gigantescos debieron existir y que se extinguieron, sencillamente, o bien porque por la endogamia propia de la especie, o sencillamente porque fueron masacrados por los homo sapiens. Una curiosidad más que ofrecemos en nuestros monográficos, conocerlo con el gigante de la información, Jesús Callejo. Pues bueno, Jesús, ya veo que mides más de 3 metros, has ido creciendo, debe ser el increíble hombre creciente. Gente, que no menguante, ¿no? De la novela de Matheson. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.